olvida las canciones que tú cantabas en mi huerto. Ya está mi corazón desierto. No llames a su puerta cuando el destino te sea adverso. No llames, por favor, que ha muerto. El trovador que cantó mil canciones para ti murió de pena y de dolor. Murió cantando esta canción, viviendo sin sentir. Aléjate, no vuelvas, toma el camino que te trajo aquí. Aléjate, no pierdas tu tiempo buscando algo de mí. El trovador que cantó mil canciones para ti murió de pena y de dolor. No, no necesita tu calor para vivir.